Hace 36 años se iniciaba una de las dictaduras más sangrientas que tuvo Bolivia. Y hoy, la periodista Jenny Espinosa nos cuenta cómo fue ese día. Estaba haciendo memoria de las cosas que pasaron ese día. Y bueno, empezó la jornada, como es habitual en todos los medios, primero planificando qué actividades, qué agenda tenemos. Y bueno, a mí me dijeron, Jenny, tienes que hacer repercusión, saber qué dice el Estado Mayor sobre un levantamiento militar que hubo en Trinidad. O sea, como ya eran los aprestos del golpe, ¿no? Pero empezó en Trinidad tempranito a las 7 de la mañana y el jefe me dice, Jenny, tienes que ir al Estado Mayor a ver si hay un comunicado oficial del Estado Mayor sobre lo que ha pasado en Trinidad. Bueno, nadie tenía idea de que lo que se estaba gestando era el golpe, ¿no? El golpe sangriento que se desarrolló a partir de las 10 de la mañana, más o menos. Y bueno, yo me fui con mi grabadorita, tenía una grabadora grande, negra en esa época. Voy, y ahí me encuentro con algunos otros periodistas, voy al Estado Mayor, ahí me encuentro con unos 3 periodistas más. Me acuerdo bien de Juan Paravicini de Radio Yumani, no, de Radio Altiplano. Y con él estábamos esperando, ¿no? Y nos decían que el comunicado va a salir efectivamente, pero que esperemos, que no había una hora ficha, porque una hora fijada, porque estaba reunido el alto mando militar, estaba reunido. Y bueno, estábamos en la sala ahí esperando. Más o menos a las 11 de la mañana, 11 y media, ya la actividad se puso pues un poco, hubo nerviosismo, ya había mucho movimiento y entraban y salían las ambulancias. Las ambulancias, como es bueno recordar, fueron camuflaron el golpe. O sea, ahí llevaban a los paramilitares, ahí desplazaron a los paramilitares para tomar los medios, para el asalto a la COB, el asalto a la Federación de Mineros, o sea, ahí se movilizaron los paramilitares. Entonces, yo empecé a ver eso de las 11 de la mañana, sí, ¿no? Entraban y salían y salían. Y veía a los hombres encapuchados, o sea, con pasamontañas y todo el traje negro que bajaban y sacaban. Sí, vi a algunos dirigentes sindicales. Estábamos ahí adentro. Vi a algunos dirigentes sindicales y políticos que los llevaron ya detenidos. Porque ya hubo la toma de la COB, de la Federación de Mineros. También el Palacio, los periodistas del Palacio que estaban cubriendo a la presidenta, también fueron detenidos. O sea, mis compañeros estaban ahí. Entonces, nosotros que estábamos esperando el comunicado, nos pusimos nerviosos, ¿no? Más o menos ya era mediodía y digo, yo me voy porque radio tiene informativo a la 1. Entonces, hasta que llegue a la radio tenía que preparar las noticias, ¿no? La grabación. Y como no nos dieron ningún comunicado, inmediatamente abandoné, pero fue de milagro que abandoné porque seguían las ambulancias entrando. Nosotros estábamos en el corazón, donde fue el golpe, ahí mismo. Entonces, a unos soldaditos le dimos, por favor, yo tengo que ir a la radio, tengo que darle la información. ¿Me puede ayudar a salir? No, señora, me dice, no. Pero por favor, tengo que ir a dar la noticia. Es mediodía, ya va a ser mediodía, tenemos informativo a la 1. Bueno, ya, señora, por acá. O sea, de milagro salimos del Estado Mayor. Y bueno, llegué a la radio, no había movilidades, solo por la calle, la calle del Estado Mayor, la avenida Saavedra, se veían las ambulancias que paseaban y volvían volando. Entonces traté de llegar a pie, llegué a pie. Cuando ya llegué a la esquina, entonces Radio Nueva América, donde yo trabajaba, donde hacía mis prácticas, era pasante, era en la Ingabi, la Indaburo, esquina Junín, en la esquina donde siempre estaba la Radio Nueva América. Y mi jefe era Jorge Guzmán. Y bueno, yo quería llegar y decirle, no hubo el comunicado, pero he notado esto. Pero ya obviamente, ni llegué a la radio ya estaba tomada. Estaban ahí como unos 10 paramilitares, vestidos todos los que vi abajo, o sea, con pasamontañas y su traje de negro y con sus metralletas. Desaparezca, señorita. Pero yo trabajo aquí, ¿no? Desaparezca, así, o sea, sin más explicación. Me fui corriendo a mi casa. Nosotros vivimos en la calle Jaén. Entonces, para llegar a mi calle, a mi casa, tenía que pasar por la calle Sucre, donde está la Fides. ahí vino lo que pasó en la Fides. Igual, estaba llena de soldados. Y no entré a la radio, pero al pasar en el Colegio San Calixto, vi a la gente formada, ya detenidos, ¿no? Por los paramilitares también. Fue una jornada. Luego me enteré en la tarde ya que había sido lo mismo en Radio Panamericana, que entonces funcionaba en la calle Potosí, que había pasado lo mismo. O fueron las radios las que más sufrimos las consecuencias, ¿no? En Radio Nueva América no sabía yo cuándo, tampoco había teléfonos, no había nada para comunicarse y nadie me llamó también, entonces yo no sabía qué iba a pasar con nosotros. Seguía tomada, creo una semana duró la toma de Radio Nueva América. De Fides sí, sabemos por la historia lo que pasó, los destrozos, cómo dispararon a la pared, destruyeron los relojes, destruyeron los equipos, las consolas de sonido, todo. Pero sí, lo que me impresionó fue a ver a mis compañeros periodistas ahí en el patio del Colegio San Calixto, ya ha debido ser la 1 de la tarde y formados para ser detenidos. No tenía información, todos eran rumores, o sea, dice que han detenido a, bueno, entonces los dirigentes, ¿no? Sabíamos quiénes eran los dirigentes, nadie sabía qué pasó, sabíamos que había la reunión del alto, ¿cómo se llama?, de la democracia, de la defensa de la democracia, sabíamos que hubo esa reunión, pero también sabíamos que ahí los detuvieron, pero era un ambiente así de rumores, no había ninguna información cierta, queríamos saber qué pasó con Jaime Paz, qué pasó con Oscar Eid, qué pasó con don Juan Lechín, lo único que sabíamos era rumores, que dice que no, que dice que los han llevado al Estado Mayor, que dice que están, y los periodistas, porque teníamos hartos colegas periodistas que los detuvieron cuando fue el asalto en el Palacio. Sabíamos que habían, quiénes eran los periodistas detenidos, pero no sabíamos de su situación. Sabíamos que los llevaron al Estado Mayor, pero de ahí cómo estaban. O sea, todos eran rumores, no había información. O sea, eso debe ser el momento más duro de esa situación, el no saber qué pasaba, ni qué iba a pasar. O sea, vivíamos en una incertidumbre total, todos eran rumores. Pensábamos, no, que dice que tal cosa, que dice esto, y nosotros no sabíamos a qué tener. Obviamente la información tampoco salía en ningún medio. Fueron días de zozobra, sí, de zozobra, y luego así nos enterábamos, han detenido a tal persona, que no, dice que se ha escapado, que ahí empezaron muchos compañeros, eso sí, nos enteramos que muchos gobiernos solidarios con Bolivia, y con la izquierda de entonces, con los dirigentes sindicales, con los dirigentes políticos, sí habían abierto sus embajadas, abrieron sus embajadas, y sabíamos que en tales embajadas, me acuerdo la de Suiza, me acuerdo de Italia, de México, embajadas donde la gente fue a buscar cobijo, y sí, yo hablé con un compañero del Movimiento de Izquierda Revolucionario que estaba en la embajada de México, sí sabía, y ahí a través de también de supuestos, ¿no?, que dice que esto ha pasado. Pero la verdad es que nosotros vivimos los peores momentos, ¿no? No se podía, ni siquiera, no podíamos tener certeza de nada. Y bueno, los primeros días del golpe, el toque de queda era a las 7. 7 ya nadie podía caminar en la ciudad. Ah, después se amplió, ¿no?, hasta las 11, hasta las 12 de la noche. Pero a las 7... La primera semana del golpe ya no había nadie por las calles. Y te acuerdas entonces cuando el segundo de García Mesa, Arce Gómez, nos dijo, ¿no?, todos los que quieren caminar después de las horas o que están en una reunión, que lleven su testamento bajo el brazo. O sea, vivimos momentos muy duros. O sea, que no quisiéramos que se vuelva a repetir en este país. Sí, nosotros que éramos periodistas hemos sentido así las consecuencias para los dirigentes. Ahí sabemos lo que pasó con Marcelo ahora, ¿no?, que aún no se sabe dónde está, pero sabemos cómo lo mataron, cómo mataron también a los otros dirigentes en las gradas. los esfuerzos que ha habido a lo largo de la historia por saber dónde está Marcelo, qué sentimiento tiene uno al que a los 36 años no se sabe de él y de otros dirigentes. Sí, es una situación que no sabemos a qué atribuirla. O sea, supuestamente el Estado Mayor, la inteligencia, tienen que saber, ¿no? Pero la gente, no, nunca nos van a revelar, como si seguiría habiendo una situación así, que quieren ocultar algo, porque muchas cosas de esa época todavía no están claras, sino como, por ejemplo, cómo sufrieron los compañeros, porque tenía yo información, bueno, lo que nos comentaron muchos periodistas, que luego que salieron, que los liberaron, nos dijeron que cada día estaban en las caballerizas del Estado Mayor, que ahí también al comienzo estaba don Juan Lechín, que era el dirigente de la COP, ¿no? El secretario ejecutivo de la COP. Nos dijeron que él estuvo un tiempo, pero luego salió de ahí. Pero los otros dirigentes sí sintieron, vivieron esa pesadilla de estar, dice, agachados, mañana, tarde y noche, en las caballerizas del Estado Mayor. Estaba ahí don Simón Reyes, que recién ha muerto, el dirigente de la COP y de la Federación de Mineros. Sabíamos que los tenían en las caballerizas echados boca abajo y en las mañanas los sacaban y simulaban ejecuciones. Dice que disparaban así al aire, pero todos estaban tendidos y ninguno podía mirar. O sea, cada día simulaban ejecuciones y no sabían que evidentemente estaban asesinando a la gente. Nadie, todos los días vivían ellos en esa situación. Hay alguna compañera mía que era periodista de Jornada entonces, la han tenido sus padres que llevar a hacer un tratamiento psiquiátrico, se llama un tratamiento con especialistas, porque quedó muy, muy, muy traumada con esa experiencia. Lo que deja y dejó la dictadura, las dictaduras en esta época donde se vive una democracia, ¿qué reflexión queda? Que no sé, que el país tiene que asentar bien sus bases de la democracia, ¿no? Para que la gente no vuelva a repetir esa experiencia, que no vuelva a vivir esa experiencia, porque sí, nos ha costado mucho la democracia. Sí, yo me digo partícipe que sí me ha costado, porque sí también hemos luchado, hemos combatido para tener esta situación de tranquilidad ahora, ¿no? Que ahora vivimos gracias a la gente. A la gente de esa época de 1900, de 1980, 1981, la gente que ha luchado, que sí hemos luchado, yo también sí, así combatiendo, ¿no? A través de los medios, a través de lo que escribíamos, combatiendo para evitar que nunca se repita esa situación. Y ahora vivimos en una democracia, gracias a Dios. ¿Cuál ha sido el rol de los medios después de ese golpe de Estado, el 17 de julio? Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo de periodistas, de usted y de todos sus compañeros? La situación de los medios, yo te puedo hablar muy de cerca porque mi esposo también era periodista, es Iván Miranda, él trabajaba en el periódico Hoy y en la Radio Cristal, que era en el Palacio, en Pleno Prado. No sé si ahora sigue ahí Radio Cristal de don Mario Castro. Entonces, ambos comentábamos las cosas que pasaban. Yo sé, la radio Nueva América, donde yo estaba, no se abrió hasta 3 semanas. Pasó mucho tiempo. Y luego nos impusieron la cadena. ¿Te acuerdas? La cadena radial que dirigían desde Radio Limani. O sea, todos los medios, todas las radios, todos tenían que transmitir lo que decía el gobierno. Se elaboraba ahí el guión. Había una periodista que era la jefa de la cadena y se elaboraba el guión en Radio Limani y todos los medios, todas las radios tenían que pasar el informativo que ellos elaboraban. O sea, no había ninguna información, ¿no? Nadie informaba lo que en realidad pasábamos. Y sí sé que en los periódicos, en este caso, en el periódico Hoy, donde trabajaba mi esposo, se sabía que todos los titulares en la noche, todos los que sacaban la primera página, tenían que leérsela a un comandante del ejército para ver si ellos estaban obviamente de acuerdo con la información que sacaba el periódico Hoy. O sea, era así, todas las noches tenían que mandar la información a ese coronel para que él se autorizaba o no autorizaba o no salía la noticia. Y sé de eso. Y luego sé también que en Radio Cristal, me contó también mi esposo, tenían también a un comandante ahí, pero entonces el jefe de prensa era don Lorenzo Carri, Lorenzo Carri, un periodista destacado. Entonces dice que llamaban de los medios de afuera, llamaban los radios internacionales, llamaban así para que él dé un reporte de cómo estábamos viviendo esos días. Y me contaba mi esposo que decía, aquí periódico, radio, tal cosa, estamos viviendo así en esta situación. Y sí, le quiero contar que esta mañana el presidente ha dicho esto, pero también le quiero contar que todos los medios tenemos un control, ningún medio así. O sea, se daban modos para entre porque estaba a su lado el militar, que estaba viendo que informaba, se daban modos para decir entre las cosas, para dar la información de lo que pasaba. Así hemos vivido. Los periódicos, las radios, fue una situación, y con la cadena encima. La cadena fue dura, ¿no? Toda esa época. ¿Cómo vemos a García Meza? ¿Se hizo justicia? ¿No se hizo justicia? Él está en la cárcel, pero ¿Cómo se ve esta justicia? Una situación totalmente injusta, ¿no? Porque él sigue saliendo, sigue disponiendo como una persona beneficiada. Sí, es cierto, como una persona a la que inclusive donde está el internado en el Cosmil, donde va, le dan los mejores ambientes, le dan las mejores camas y le siguen diciendo coronel. General. Inclusive teníamos informe que en Chonchocoro, cuando él va allá, igual dice que tiene el mejor ambiente y tiene el trato de un general. Así lo tratan. O sea, una persona que está condenada por asesinato, sin derecho a indulto, no puede recibir ese trato. A mí me parece injusto. O sea, no hubo realmente lo que sí él merecía. Bienvenido, general. Pase usted que ya se inicia. Bolivia, un país sin memoria. Más o menos, ¿no? Las cosas no se hacen como deberían ser. Pasa eso. Tal vez nos queda. Bueno, me parece muy bien la entrevista que haces, Claudia, para Radio Francia Internacional. Me parece muy bien porque es bueno siempre alimentar, refrescar, que estos hechos que han pasado no se vuelvan a repetir. ¿Y cómo? Para que la gente sepa, porque ahora haces una entrevista por la calle a alguna persona, totalmente, ¿qué fue el 17 de julio? Mucha gente no sabe. Sí, la gente que hemos vivido de cerca, sí. O sea, por eso es bueno refrescar la memoria, sacar estos hechos para que la gente sepa lo que ha pasado y valore la democracia que tenemos ahora. Bienvenido, pase usted. Ahora le quiero nombrar. Tendrá que recordar los nombres que usted olvidó. Carlos o Alberto, Artemio, Pepe, José Luis, Gonzalo, Ricardo, Arcilio, Ramiro, Jorge y sobre todo de nuestro hermano Marcelo. Bienvenido, general. Pase usted que ya se inicia, la fiesta va comenzada bajo el sol de la justicia. Bienvenido, pase usted. Ahora tendremos que abrir el baúl de su botín donde guarda vidrio jaiba, las piedritas de la gaiba, equipo de yacimientos, también el diario del Che y la cruz de Luis Espinal. Bienvenido, general. Pase usted que ya se inicia. La fiesta va a comenzar bajo el sol de la justicia. Bienvenido, pase usted. Aquí podemos hablar. Usted me podrá contar del tiempo en que se perdió, por qué países viajó a disfrutar del amor, de las playas, del calor. Lejos de Chonchocoro. bienvenido general. Pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar con el sol de la justicia. Bienvenido general. Agradecemos a Jenny Espinosa por participar en este su espacio de los narradores del pasado.